Hola, bueno, antes que nada quiero agradecer por darme el espacio para poder contar lo que me pasó y lo que sigo viviendo, ¿no? Bueno, yo soy Mariela Portugués, soy compañera de Jorge López, víctima de una causa armada. Bueno, Jorge López es mi pareja, hace 14 años ya que estamos juntos, ¿no? Somos de la provincia de Jujuy, vinimos a Buenos Aires en el 2009. Vinimos en busca de trabajo y darle un futuro mejor a nuestra nena, que en ese momento tenía 3 meses. Jorge comenzó laburando en un lavadero y de ahí comenzó a laburar en una gomería acá en Lanús. Yo vivo en Chingolo, en Lanús él trabajaba en una gomería y ahí aprendió mecánico y tenía ese oficio hasta el día que lo detuvieron. El día 22 de abril vino la policía a mi casa con una orden de allanamiento. Jorge se estaba yendo a trabajar, lo agarraron en la puerta, lo hicieron pasar, yo estaba tomando mate. Y nos dijeron que tenían una orden de allanamiento, no entendíamos por qué, qué era lo que pasaba, porque nos parecía raro, o sea, decíamos que era un error, ¿no? Nosotros. Y nos decían que no, que ellos no nos podían decir nada, solamente que tenían orden de allanar. Vinieron con una persona que decían que era el testigo de actuación, ¿no? Me pareció raro verlos porque parecían amigos de los policías, el testigo de actuación, no entendía nada. En mi domicilio la policía no tocó nada, no revisó nada. Ellos vinieron y me plantaron en una mesita en mi habitación un reloj de goma, dos aritos y una medallita. Y yo veo cómo los oficiales me plantan eso, y el testigo de actuación también lo vio. Me plantan eso y cuando yo les digo, ¿no? ¿Por qué me pusiste eso en la mesa? ¿Por qué haces esto? Y ahí los oficiales me empiezan a decir que Jorge era un ladrón, que a Jorge lo habían tomado las cámaras de La Plata, que Jorge había ido a robar a La Plata y que había recibido plata por Mercado Pago. Entonces yo, o sea, Jorge no tiene cuenta de Mercado Pago, a La Plata no vamos nunca. O sea, creo que la última vez fuimos así 12 años, fuimos a La Plata al zoológico en ese momento, nunca más fuimos a La Plata. Intento explicar esto y se empiezan a reír, a burlarse de mí, todo en presencia del testigo de actuación. La verdad que yo no entendía por qué me estaban haciendo esto, sentí mucho miedo, sentí mucho temor. Y una vez que uno de los oficiales le da unos papeles a Jorge para que firme, ¿no? Y yo no quise que él firme y me pongo a leer. Y cuando yo leo me doy cuenta que todo lo que decían esos papeles era mentira, porque decía que habían venido, que habían revisado mi casa detalladamente y que habían encontrado esas cosas. Esas cosas no las encontraron, esas cosas me las puso el policía y yo lo vi. Y así que nada, cuando yo no quiero firmar los papeles me dicen que tenía que recordar que tenía a mis hijos arriba, porque mis hijos estaban durmiendo en mi habitación y mis dos cuñaditos en ese momento, 6, 7 años, estaban durmiendo en la otra habitación, que teníamos que recordar que los chicos estaban arriba y que ellos habían sido amables, que ellos iban a subir, iban a romper todo, sin importar que los chicos estén ahí. O sea, en ese momento yo entré, me paralicé, empecé a llorar, no sabía qué hacer, tenía mucho miedo por mis hijos, porque en ese momento me imaginé lo peor, ¿no? Y nosotros firmamos esas órdenes de allanamiento. Y se lo llevaron a Jorge. El día 22 de abril se lo llevan a Jorge detenido. En ese momento yo sentí que el mundo se me venía encima, no entendía por qué, tenía miedo, no sabía, o sea, cómo iba a ir a una comisaría a denunciar si esto me había hecho la policía, ¿no? O sea, ¿a dónde busco ayuda? Estuve creo que 1 o 2 semanas en mi casa llorando, en mi habitación, pensando qué hacer, cómo ayudarlo, dónde voy. Y se me ocurre buscar en Google, no sé, causas armadas. Y ahí encuentro la causa de Luz y Diego, que también es una pareja que era de Jujuy, y que le habían armado una causa y estaban culpados de un homicidio y fueron absueltos. Veo carteles de la mamá, de los chicos, con un cartelito en el pecho diciendo absolución para mi hija, para mi yerno y. Y ahí empiezo a buscar información, empiezo a buscar, porque dije, no soy la única, o sea, les pasó a ellos, me pasó a mí, y empiezo a buscar y llego a la coordinadora contra la impunidad policial. Y ahí es cuando logro entender, ¿no? Que la policía, o sea, no soy la primera ni la última, la policía lo que me hizo a mí lo hace todos los días. Lo hace todos los días. Es muy triste cómo te Te arruinan la vida, porque te la arruinan, ¿no? Y empiezo a luchar, empiezo a luchar, empiezo a ir a radios, empiezo a acompañar, empiezo a conocer familias, mamás de gatillo fácil, causas armadas, empiezo a visibilizar la causa de Jorge, me hago una bandera, empiezo a hacer volantes, o sea, intentando buscar ayuda, ¿no? Y que me acompañen, porque es tan difícil esto y no tener conocimiento de nada. Tener una de un abogado cuando te dice, dame 100, 200 lucas y te lo saco ya, y uno vendiendo todo, ¿no? Pensando en que te lo va a sacar, que ya está. Y nada. La verdad que es una lucha muy dura, es muy difícil salir adelante con esto, pero se puede. Muchos compañeros hoy están en libertad, como Marco Bazán, como Oscar Vega, los chicos de Virrey del Pino también. Así que se puede y yo elegí ese camino. Elegí ese camino. Hoy ya comenzó el juicio de Jorge. Jorge lleva detenido 2 años y 6 meses, está en el penal de Olmos. Y creo que este juicio deja ver realmente lo que es una causa armada, ¿no? Porque a mí me tocó escucharlo al testigo de actuación, ¿no? En el juicio. Y ver todas las pavadas que decía y los policías ahí también, ¿no? Fue sinceramente terrible. Terrible. El día viernes 17 de noviembre tenemos los alegatos. Donde creo yo que por vergüenza, o sea, es un papelón. Debería, la fiscal, Graciela Rivero, debería de retirar la acusación. Sinceramente es lo que pienso que no lo va a hacer, ¿no? Porque ellos tienen que acusar de igual manera, si sos inocente o culpable, para ellos es lo mismo, porque nunca investigan como tienen que investigar, ¿no? Este hecho fue o sea, el robo este de lo que lo acusan a Jorge fue el 11 de marzo en La Plata. Yo soy de Monte Chingolo. Jorge López el 11 de marzo estuvo en la RT. Él trabaja hace más de 9 años en blanco, en una gomería donde es mecánico, y fue operado en diciembre del 2020. Estaba con tratamiento de kinesiología. Justamente ese día tenemos los papeles, ¿no? Y sin embargo, eso para la fiscal no fue suficiente. Hay 15 videos del día del hecho del robo del 11 de marzo en La Plata, en cuáles salen los verdaderos responsables, pero para la fiscalía tampoco fue suficiente. ¿No? Y así no, nos llevó 2 años y medio hasta llegar al juicio. Y nada, la verdad es que pido acompañamiento. Lo que me pasa a mí pasa todos los días. Y sinceramente creo que hasta que no te toca no lo terminas de creer, ¿no? Porque a veces la gente piensa que, bueno, te llevan detenido. Si te llevan detenido es por algo, seguramente, ¿no? Pero no es así. No es así. Yo hoy en día, sinceramente, o sea, no voy a confiar nunca más en la policía. Recuerdo que mi mamá me criaba con ese respeto, ¿viste? Hacia la policía, porque la policía está para ayudarte. Si vos vas a un lugar y no encontrás a quién le preguntás a la policía, porque confías en esa persona, ¿no? Y creo que es todo lo contrario. Hoy en día sé que la policía te arma causas, te mata, te desaparece. Eso es la policía. Y nada, la verdad es que le digo, porque no soy la única familia, sé que esto pasa y pasa todos los días, porque cada día conozco muchísimas familias que pasan por esto. Nada, decirles que no bajen los brazos, porque se puede. Es un poder tan grande por el cual tenemos, digamos, vamos contra un poder tan grande, pero se puede. Podemos luchar, podemos salir a la calle y gritarle, ¿no? Lo que son, porque, digamos, voy a ser un fiscal o un juez. ¿No? Y es terrible pasar por esto y que no te escuchen y que, porque la policía llena 2, 3 papeles, ya está, sos culpable y ponen lo que quieren, hacen lo que quieren. Sinceramente es así, tengo tanta impotencia porque Jorge lleva 2 años y medio preso y para que estos policías se vayan a declarar y hagan un papelón, porque se contradijeron en todo, cada uno de ellos. Que quizás para ellos le armaron la causa a Jorge y para ellos siguió su vida normal, ¿no? Festejaron Navidades, cumpleaños, todo como si nada. Y yo llevo 2 años y medio pensando qué más hago para ayudarlo a Jorge. Todos los días, pensando qué más hacer. Así que nada, agradecida con ustedes por darme el espacio para poder contar lo que me pasó. Esto pasa todos los días. No es algo que quizás mucha gente se calla por miedo, ¿no? Porque decir no, voy contra la policía, pero es el tener miedo o enfrentarlo. Es así. Y nada, los invito para este viernes 17 de noviembre a las 10 de la mañana, son los alegatos de Jorge. Y nada, esperamos tener un poquito de justicia y que Jorge pueda volver a su casa con sus hijos y su familia. Así que gracias, compa.